Salomón. Ahí está grabando ya. Está grabando. Y este tiene una carta bastante bien, no te problema. Ahí cerramos para que sí. Carlos, ¿cómo andas vos? Pará un minuto que entorno la puerta que me está jodiendo en la radio. Pará un minuto. Se cortó. Sí, Carlos, mira, te llamo por lo de este chico Salomón, que me dijo este Marco que le habían ofrecido 200 mil pesos por que vos le dijiste por votar a Meca, que yo, me parece que una cosa grave. No. Ah, bueno, entonces me dijeron mal. No sé, me dijo Chacho y Marcos, que vos les había dicho. No, yo mira, la semana pasada hice una reunión en el negocio, que estarás al tanto. No estoy, ¿sabés por qué? No estaba en Santa Rosa. Ah, bueno, le digo, ¿por qué no nos juntamos con los concejales? Por el quilombo este que tienen ahí, porque parece que nosotros no estamos enterados de un montón de cosas. Uh-huh. Nos juntamos, le digo, muchachos, son grandes. Le dije a Marco y al Chacho, ustedes ya hablaron con el peronismo, sí. Digo, y hablaron con el peronismo y no hablaron con Mariano, que lo tienen por medio. ¿Cómo es esto? ¿Y cuándo se vota? El lunes. Y el jueves esto. Digo, muchachos, son grandes, estamos en política. ¿Cómo puede ser que después de un año de quilombo no van a poder sentarse a hablar? Para que traten de armar posiciones, traten de que vuelva al bloque. Es un año electoral. Pero él dice que se siente maltratado porque no le han dado ni cinco bolas. Él presentó un proyecto de ordenanza para que la primer minoría tenga el cuerpo de relatores, la presidencia del cuerpo de relatores. Sí, es cierto que ustedes no se lo quisieron tratar. Y sí, no lo pudimos sacar, pero ahora en el próximo caso lo vamos a sacar seguro. Bueno, hablen todas estas cosas. Bueno, el viernes el Checho me manda un mensaje, Carlito, lo llamé cinco veces a Mariano y no lo pude ubicar. La puta que le mandé un mensaje y le digo, Mariano, el Checho está tratando de ubicarse. El viernes no, perdón. Viene Rolando y me dice, mañana está internado. ¿Cómo? Si dice, mañana está internado, tuvo un pico de presión. ¡Oh, la puta! Entonces los señores se querían, chacho, con razón no lo ubicábamos. Estaba internado. Le digo, hagan una cosa. Vean con Marco, en todo caso, de ver preocupado por su salud, y vayan a echarle un poco con él, háganle un lujo. Todavía le dice, háganle un lujo. Me llamó el sábado, me llamó, me dijo, mira, fuimos con Marco, él justo estaba saliendo. quedamos que mañana domingo a las 5:30 de la tarde nos juntamos. Bárbaro. ¿Y alguien más? Yo con Mariano no estuve más. No, no, bueno, no, pero pará. Entonces, pará, hay un malentendido o algo, porque el tema de como que hubiera sido objeto de soborno sale de Chacho y Chacho se lo transmite a Marco. Pero, que vos le dijiste, dice. Pero, ¿cómo voy a decir yo semejante barbaridad? ¿Y con qué cosa? Bueno, no, no, pues, bueno, a ver, digo, bueno, yo. Bueno, a mí el motivo de mi llamada, porque a lo mejor yo le entendí mal o ellos te entendieron mal, mira, está bien, entonces se arreglarán entre ellos. Yo, a mí me preocupa. No, no, no, es un tema que yo, digamos, es un tema que tienen que resolver ellos. Lo que yo te llamaba, lo que yo te... No, a ver. Ese es el tema. Está bien. Bueno, yo te llamaba porque eso lo tienen que resolver ellos, pero por estos dos temas. Primero, si realmente era así, que había habido un intento de soborno hacia este chico. Yo no le digo intento de soborno. Y en segundo lugar, que de ninguna manera nosotros podemos votar a alguien que no acepte algo que forma parte de la historia del radicalismo. La oposición controla al oficialismo. Pero eso, por supuesto, pero además, escúchame, si él presentó un proyecto para que sea por ordenanza, que no te haya que discutir más esto. Bueno, entonces va a votar bien, porque si no sería escupir para arriba. Giglioni. Giglioni, que a él se lo tiene comprado, eso me dijo Mariano a mí. Ajá. A las divisiones sí. Pagaron para que vos, eso está confirmado que la hicieron vota porque la compraron. Ah, bueno, pero yo entonces a lo mejor yo lo he entendido mal o ellos te han entendido mal. Después, a mi preocupación era que hubiera habido un intento de soborno, por un lado, porque eso es grave. Bueno, si sobornan a los de ellos. Sí. Cuando fue a mi negocio a verme, yo me reuní con los concejales que estaba Claudia en ese momento, y le dije, muchacho, definan esto, porque está esta situación. Una vez que definan esto, yo me voy a encargar de hacerlo. Hablé con la prensa, le dije, llámenlo a Funes a ver si estuvo reunido conmigo. Funes confirmó que había estado reunido conmigo, bueno. ¿Para qué se reunió? No, fui a consultarlo, qué sé yo, viste, dice, después, dice, ¿a qué fue? Fui a querer comprarme auto. Claro. Prometiendo cosas que yo he visto, pero cosas que no, inaceptables. Así fue la cosa en aquel momento. Claro. Pero diga así, Francisco, no, ¿cómo voy a andar? Además, viste, no le voy a tirar mierda a... Mañana lo que está, yo lo que te dije los otros días. Conténganlo un poco, muchachos, no puede ser que vayan a hablar con el peronismo y no tengan posibilidad de hablar con un correligionario, más allá de las diferencias que puedan tener o de que tener. No, en eso acuerdo, pero bueno, ellos tendrán que resolver, a mí me preocupaba estas dos cosas. Primero, que digamos, el oficialismo se controle a sí mismo. Él con su voto va a ser determinante posiblemente en esto, ¿no? Y segundo, que hubiera habido un intento, que no sería raro, porque ya te pasó a vos, este chico dice que le ha pasado a Giglione. Bueno, no sería raro tampoco. Si vos me decís que te pasó a vos, vos decís que le ha pasado, este chico te ha dicho que le han comprado a Giglione, no sería raro que también intenten con él. No nos sorprendamos que haya intento de soborno. Ahora, como le dije a vosotros bien, digo, escúchame una cosa, hay siempre creando un manto de dudas con respecto al comportamiento de Mariano. ¿Alguna vez votó algo en contra o distinto que ustedes durante este año? No. Entonces, ¿por qué no hay un acercamiento? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacen un esfuerzo también para tratar de que se solucione el tema? Si él no quiere ser nada. Carlito, yo coincido con vos. Y viste, cuando un matrimonio anda mal, no es un problema de uno, es un problema de los dos. Sí, es cierto. Eso, cuando un matrimonio anda mal, echarle la culpa a uno, no... Este es un problema de todos ahí, indudablemente. Hay un problema de todos. Bueno, listo, no, yo me quería cerciorar de esto, porque digo, bueno, si realmente intentaron sobornarlo, es un hecho grave, ¿viste? No sé, ¿de dónde surgió esa? No, a lo mejor vos has dicho lo de esta Siglione y yo lo he tomado como que era hasta ese chico, o ellos te interpretaron mal. Conocimiento. Ya, bueno, pero guarda que a lo mejor ellos te interpretaron mal o yo les interpreto mal a ellos. Bueno, ¿semana vas a estar acá? Yo me estoy yendo esta noche y vuelvo el viernes, porque tengo, viste, el nuevo código procesal penal. Y bueno, viste, va a estar movido martes, miércoles y jueves. Y el jueves la sesión, la pasaron del miércoles al jueves. Y bueno, me estoy volviendo el jueves a la noche. El jueves al mediodía. No, perdón. me estoy volviendo el viernes al mediodía, porque el jueves es la sesión y la sesión del jueves va a terminar el viernes a las 4 o 5 de la mañana, más o menos. Che, ¿cómo anda de salud, Pacheco? Bien, me quedaba con el brazo. Yo no sabía que se había caído, se había quebrado el hombro. Yo tampoco. Se cayó dice que estaba en el campo, se cayó del guardarraga. Se resbaló, se cayó y pegó contra la pata del molino, de la torre del molino. Sí, sí, sí, sí. Quebró el hombro. Bueno. Nos juntamos el viernes o el sábado, no hay problema. Listo. Bueno. Un abrazo. Listo. Un abrazo. ¿Está? Y a ver qué puedo ver. Que graban. Fíjate si el consejo empezó la sesión, si no le pasas con Marco. Sí.